poema de María Elena Walsh, De mis tiempos. En mis tiempos había tiempo. Recuerdo bien que, por ejemplo, la higuera derramaba esparcimiento y una rosa nos duraba mucho más que cualquier empleo. Por otra parte, las siestas se pedían prestadas a la muerte. Quizás el tiempo era como las frutas. Se regalaba a los vecinos después de verlos madurar. Se compartían las veredas entre abanicos y señores de sosegada camiseta, mientras parsimoniosamente iban escobas y venían amontonándolo como importantes. Y la eternidad sentadita en su silla de paja, porque sí, es que era siempre tan temprano y tan segura la abundancia, la inundación de treguas oportunas que se guardaba el tiempo en los sombreros y un día se lo derrochaba todo en un solo saludo, saludando. Uno viajaba en libro a todas partes y visitaba diferentes socios, el de al lado, el de enfrente, el de las tías. No se había inventado el maleficio de la prisa, no, de ninguna manera. Los espejos esperaban de sobra que uno peinara su pausado pelo y que uno se terminara de encontrar. El tiempo era un perfume y no venía a nadie a medirlo ni guardarlo en cajas. Los trenes, todo lo que hacían era aludirlo en los horarios. Se podía llorar a gusto porque eran lentos los rincones. O quizá porque había aún macetas donde depositar una lágrima sin que las flores se opusieran. O porque la llovizna hablaba en un idioma sin resentimiento. Todos usaban tiempo y lo perdíamos cómplices de su lujosa permanencia. Y hasta el hastío era un modo de ser de los balcones que enternecía delicadamente. Creo que todavía queda un poco de tiempo verdadero, pero lejos. Pero muy lejos, en algunos patios refugiado en aljibes, se queda todavía en niños solos que reinan sobre umbrales, en la lustrosa majestad del gato. Supongo, ya no sé, nada sabemos. Tiempo sin ser castigo. Yo llegué a conocerlo. Está enterrado en lo más vivo de mi corazón. Después vinieron los relojes. ¡Qué poema, María Elena! De mis tiempos.